cine para defender el modelo que ya estamos conquistando, que ya hemos conquistado para que se sostenga por todos los derechos civiles, económicos, derechos humanos, por la dignidad de la vida, en definitiva, porque puede haber cualquier tipo de disidencia partidaria, interna o externa, pero se va a poder seguir discutiendo dentro de este modelo. Fuera de este modelo no se va a poder discutir nada. Bueno, no, estoy acá porque creo que hay que impedir el triunfo de Macri, porque creo que quienes gobiernan con el apoyo de los sectores económicos, de los poderes, generalmente lo hacen en contra de los intereses del pueblo, simplemente por eso. Vine porque, no sé, es una situación que me compromete, me dan ganas de estar con otros, de compartir. Soy trabajadora social y hago básicamente trabajo comunitario hace muchos años y he vivido con alegría lo que para mí son conquistas sociales transformadas en derechos y en políticas públicas, y no querría volver a lo que fue en los 90 y lo que vivimos en ese momento. Además, Macri me parece así la representación del mercado en el lugar del Estado, digamos. No vamos a ser más ciudadanos sino clientes, ¿no? Entonces, bueno, me da un poco de miedo esa situación, y ya venía apoyando este proyecto de país. Así, bueno, acá estamos compartiendo con los vecinos.